que es el tema educativo. El gobierno lanzó este famoso plan maestro y ayer hubo discusión, jornada de debate, por eso los chicos de la primaria no empezaron las clases, jornada institucional sobre este tema. ¿Es así, Gaby? Claro, los docentes ya han comenzado y han comenzado debatiendo sobre el plan maestro o informándose sobre él, ¿no? Pero para hablar mejor de ello estamos en comunicación con el secretario adjunto, el flamante secretario adjunto del SUTE, Alberto Muñoz. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, lo agradecido somos nosotros. Bueno, plan maestro, vinieron con las evaluaciones esas que trajeron de afuera. Evaluaron y dicen, los chicos no saben nada, vamos a hacer para que sepan mucho, plan maestro. ¿Esto es así? Bueno, mira, en realidad sería así. Ellos tratan de implementar este plan maestro en la misma línea que venían aplicando el optativo Aprender, como una idea de sacar conclusiones post plan maestro del nivel de conocimiento que los alumnos están obteniendo en las clases. A partir de ahí entendemos que esas conclusiones van a implicar ciertas determinadas políticas educativas respecto al sector. Efectivamente, se estuvo discutiendo ayer en las jornadas, primero hubo como una resistencia de algún sector de dar la hora sindical para plantear claramente el plan maestro. Uh-huh. Nosotros íbamos con fuerza, por lo menos desde esta nueva comisión directiva, de este secretariado provincial, pulsar de que cada escuela debatiera profundamente el plan maestro, para los cuales nuestra comisión de educación dentro del secretariado generó material que tenía que ver con poner en la mesa la discusión de cómo este plan maestro lo que va a hacer es dar los instrumentos legales e institucionales para realizar, en definitiva, un recorte presupuestario y un ajuste a los planes educativos, que van desde recortes salariales, con la inflación y con algunas otras cuestiones, hasta la precarización de la tarea docente. Y en un marco mucho más general, lo que tiene que ver con la desfinanciación de la educación en esto que la Ley Nacional de Educación pone como educación estatal con núcleo en lo público. Alberto, ¿y está contemplado en este plan maestro las condiciones actuales de la educación, tanto a nivel nacional como provincial? Porque si uno lo ve a simple vista, tiene varios puntos, pero mirando quizás sus 13 puntos principales, hablan de porcentajes muy altos, por ejemplo, de lograr que el 90% de los alumnos de nivel primario y secundario alcancen un nivel satisfactorio, digo, como cuestiones muy ideales que no parecieran no coincidir con la realidad educativa, ¿no? Claro, porque aparte hay una concepción de lo que el alumno debe saber. Uh-huh. y de cómo lograr ese proceso de aprendizaje. Mira, hay una cuestión que nosotros no podemos desconocer, que es cómo se articula este plan maestro con lo que Cornejo ha salido a decir, la discusión salarial y educativa en octubre con la discusión paritaria, va a estar expresado un ítem productividad, digamos. Entonces, poder decir eso del trabajador de la educación en las instituciones que tiene que ver con cuánto el alumno sabe, por lo cual ahí viene lo del porcentaje. Decís vos, en uno de los puntos del plan maestro, que es, bueno, todos los profesores y todos los maestros que tienen alumnos Hola, hola, Alberto, Alberto, discúlpanos, pero se está entrecortando esta señal. La señal, esta última parte. No sé si estás con un celular para que te pudieras acomodar un poco mejor. Sí. A ver, ahora. Ahí está. Sí, lo que decía es que cómo viene articulado el plan maestro, a lo que Cornejo salió a decir, de que va a pagar a los trabajadores de la educación por productividad. Claro. Entonces, en esto viene vinculado a lo que la compañera recién expresaba, del porcentaje del 90% de aprobación que estaría exigiendo el plan maestro. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que todo docente que no tenga en su curso una aprobación del 90% va a haber disminuido su salario. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se va a aplicar eso? Nosotros entendemos que la educación no debe ser cuantificable en esos procesos, sino entendemos desde una educación popular que nosotros valoramos mucho el proceso de aprendizaje de los pibes, cómo son las condiciones en las que tienen que estudiar. A nosotros nos interesaría que el gobierno se pusiera a plantear edificios nuevos para las escuelas, porque la verdad que si quiere garantizar una educación de calidad en estos edificios es paupérrima. Si quiere garantizar educación de calidad, tiene que garantizar políticas de Estado en cuanto a lo social, que haga que los sectores más humildes no lleguen con hambre a las escuelas, generar comedores escolares. A principio de año hubo dos merendazos fuertes en Mendoza, uno en Guaymallén y otro en Las Heras, donde reclamábamos meriendas que habían sido recortadas. Digo, si vamos a charlar sobre la educación pública, bueno, tenemos que charlar condiciones de trabajo, condiciones en que se da el proceso de enseñanza y aprendizaje, condiciones sociales de los alumnos. Creo que es mucho más amplio y que lo que viene a hacer el plan maestro es a instalar evaluaciones estandarizadas para estigmatizar al pibe pobre que por sus propias condiciones materiales de subsistencia no tienen la misma los mismos derechos en la educación pública, porque va sin zapatillas, porque camina en escuelas rurales, camina muchos kilómetros, porque empiezan en abril las clases, porque en marzo están cosechando, digamos, no tienen las mismas, el Estado no le garantiza la igualdad de oportunidades, y además lo que hace es aplicar el ajuste presupuestario a los salarios de los docentes, porque estaría dispuesto a pagar por un salario dependiendo del grado de aprobación de su curso.